cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición, una nueva entrega aquí en Radio Esperantia de Confusión, como dice nuestro jingle. Como siempre, encantadísimos de estar contigo compartiendo este tiempo de música, este tiempo de radio, y de verdad que no te puedes imaginar el placer que sentimos al ver a un montón de gente ahí conectada, al ver que siguen nuestros programas, observar las descargas, etcétera, etcétera. Que es una verdadera gozadita, ya verás. O ya verías si estuvieras tú en la misma tesitura. Bueno, que comenzamos y no quiero enrollarme excesivamente porque ya sabes que empiezo a coger carrete y aquí no paro. Noche de viernes, con ese pedazo de programación que tenemos, con el amigo Jesús Hurtado de Fantastic, el amigo Paco Alcaraz de Enclave de Jazz, el amigo ya habitual Juan Luis Pérez con la Casa del Ratón, nosotros con Confusión, y terminaremos la jornada con Black Soul de José Antonio Ponce y también el murmullo de las cucarachas. Es nuestro turno y aquí pues damos comienzo. Y hoy he escogido para abrir el programa una banda que no estrena disco. De hecho, este disco es del año 98, es el primero que lanzaron de los dos que tienen. Son británicos, están producidos por Nigel Wright. Y Nigel Wright, te preguntaré, ¿quién es este señor? Pues el productor habitual, o lo fue, de Shack Attack. Pues empezó a fijarse en ellos, Jazz Steppers, y esta es una gozada con la que vamos a empezar. Se llama Mellow, del álbum Get Up del año 1998. Fran J. Saavedra realizó la presentación. Bienvenidos, y sin más, comenzamos. We'll be right back. Nigel Wright, quería decir que le iba, bajé la música pero no había abierto el micro. Nigel Wright y Lee McCutcheon en el 84 fundaron esta compañía Passion Music y han integrado una serie de músicos destacados, que sobre todo del entorno del jazz, acid jazz británico, pues seguramente habrá escuchado más de una ocasión. Jazz Steppers fue una de sus primeras apuestas. Tienen dos trabajos, este Get Up, y posteriormente sacarían un segundo disco que se llama The Next Step. Esto se llama Melu, a mí me ha encantado, lo estaba ahí escuchando música y me ha parecido genial para comenzar la edición de este viernes de Confusión, en la que vamos a tener un poquito de todo. Mucho funky, mucho acid jazz, algo de smooth, prácticamente de todo menos New Age. Me parece que tenemos prácticamente cubiertos todos los cupos. Se llama James Entume y antes de dedicarse al mundo del R&B y Urban Soulful Funky, era percusionista de Miles Davis. De su álbum Me, You and He, Yuna goza Ready for Your Love, en Confusión aquí en Radio Esperantia.com. Tenemos tres temas de Entume de diferentes momentos de su trayectoria discográfica. Esto pertenecía al álbum Me, You and He. Y te lo cuentan ellos en el estribillo: listo para tu amor, ready for your love. Estás en Confusión, ya sabes, disfrutando cada noche aquí en Radio Esperantia.com, en Esperantia.com. Con música que, como dice Juan Luis, es la que nos gusta. Seguimos. Se llama Charles Scales. Charles Scales es teclista y este álbum en el que se incluye este Perfect Ten, que es lo que escuchamos, se incluye en un disco bastante peculiar, Art of Romance. Lo presenta Harold Glowstone, productor, y se incluyen como 15 temas de este estilo, y te puedes hacer una idea, pues el arte del romance. Casi todos instrumentales, como smooth jazz tipo, lo que se denomina easy listen. Perfect Ten, Charles Scales, espectacular también. Charles Scales, que tiene un disco con una vocalista como dúo, aunque algo más pop. Lo más parecido a smooth jazz que le conocemos a Charles Scales es este Perfect Ten. Esto ya sabes, es Confusión. Estamos en RadioEsperantia.com en esta noche de viernes, disfrutando de todo este plantel de amigos que nos acompañan bien a través del chat de Radio Esperantia, bien a través del podcast o bien a través de los correos electrónicos. Esto era una gozada y lo sigue siendo. I'd Like You Now. Actúa, como sabes, Fat Larry's Band. Escucha la orquestación que tiene detrás, que es espectacular. Just like you know. Whoa, you just ought to know. Yeah. When you're feeling down and low and you need a place to go. Like special. Act like you don't, and you won't. So we set the stage for you to see that dancing makes you really wanna be. Yeah. James, que era el líder de la Fat Larry Band, era batería, y digo era porque desgraciadamente falleció. Sección de viento de esta muy cuidadita, que nos encanta. Este tema, después de mucho tiempo, aparece en el juego Grand Theft Audio, que es ese, que tienes que buscarte la vida, robar coches y todo eso. Interactuar en la gran ciudad ha sido bastante duro. Pues enciende la radio y uno de los temas que se incluyen es este Act Like You Know. Fat Larry de Filadelfia, Pensilvania, donde estaban pues los clásicos de T.S.O.P. y Father, Mother, Sister, Brother. Lo que tuvo es que escuchar este hombre en su niñez de los años 60-70, de todo lo que se hizo posteriormente. Bueno, de ahí le salió toda esta música de dentro. Seguimos. Confusión, Radio Esperantia. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. I do love you. Yeah. Vincent Hume en el mismo álbum que el que te proponíamos antes con ese Ready for Your Love, Me, You and He. Este tema a mí me sigue maravillando porque es relativamente sencillo, 3-4 acordes, pero con una percusión detrás espectacular, un bajo alucinante y ese vocoder a saco con una vocalista. Da la impresión de que es un codo, pero es una. La vocalista se llama Tabata. Luego escucharemos otro tema, creo que casi para cerrar, bueno, no es tan al final. Un tema más movidito, pero ya es de otro álbum. DJ King Flow. Esto se llama Funky Kiss. Es un hombre que empieza muy bien los temas, pero le cuesta como desarrollarlos. Para jingles va muy bien, pero como que se repiten para mi gusto un pelín, pero suena muy bien, ya verás. Quedamos con un cachito de este disco. Melaz es la cortinilla que ponemos entre programas, que es DJ King Flow, la introducción del Daydreaming. Tiene tres discos: Melaz, Daydreaming y casi todos los temas pues firmados por DJ King Flow, con temas de cortitos, 1 minuto 10, 2 minutos y poquito, y los que duran un poquito más pues ya ves cómo se repiten. Un disco ideal para sacar sintonías, jingles, promociones. Genial. Pero como te decía, pues para escucharlo así como tema a tema, pues suena como un poco reiterativo, ya ves. Pues dejamos a DJ King Flow, dejamos el Reino Unido y nos vamos al corazón de Europa. En Alemania viven The Paz, que hace ya unos años nos vienen sorprendiendo con música tan fantástica. Acaban de lanzar un nuevo álbum, este 2013, se llama Naive, y esto Jazz Music. Drives a while with the feeling so sublime. My baby seems so crazy about this jazz. I really gotta play some of this jazz. Come y'all back to the dewdrop. Slow and tender as she surrenders her sweet body to the flow. What? my baby seems so crazy about this. Jazz. I really gotta feel so nervous. Fine. We swing to the basic thing. She's in another place and time. Music style drives her wild. Soy Jeff Hendrick y escucho Radio Esperantia. Life would be without you. Germán Impromptu son geniales, vocalista y trompetista, aunque los dos tocan prácticamente de todo, pero la función que hacen en cada tema es ese. Y es una conjunción muy, muy interesante. Impromptu, Keep Doing, lo que escuchas, de un álbum que se llama, te lo voy a decir ahora, el año me lo sé, 2008, It Is What It Is. La música de Impromptu, música muy, muy bien hecha, de una banda que tiene dos o tres discos y lleva mucho tiempo sin sacar nada. Y aparte me comentaron por ahí que ya habían decidido poner punto final al proyecto. En cualquier caso, nos queda toda su música, que es realmente genial. Y cuando estuve preparando este programa, me pilló la vena funkera. Entonces seleccioné este tema, tenía seleccionado los dos de MTUME y me encontré con esto y digo, pues nada, no suena nada mal. Y vamos a ponerlo muy movidito, muy funkero, muy música de baile, del álbum de MTUME, Green Life. Fíjate que bien suena. se editó en el año 83, Juicy Fruit. Seguramente conoces el tema principal, porque han hecho inmensidad de versiones. Pero nos hemos quedado con este Green Light, un canto a los semáforos, digamos. Cuando con los semáforos y el amor está verde, está rojo, etc. M-Tume. Un álbum del año 83, Juicy Fruit, y lo que escuchas, pues luz verde, green light. Estás en confusión ya, nos hemos dado cuenta y estamos ya a punto ya de despedir. Hay que ver cómo pasa el tiempo. Te agradecemos enormemente que estés ahí compartiendo con nosotros este tiempo de música, este tiempo de radio, bien a través de radioesperantia.com o del montón de reproductores que tenemos repartidos por ahí, de todas las emisoras amigas que sintonizan nuestros programas, que nos abren sus ventanitas a los magníficos oyentes que tienen, o también a través de TuneIn, en esos dispositivos móviles. Nosotros aquí, como cada día, encantadísimos de poder contar contigo. Y vamos, porque nos quedan tres temitas y hay que aprovechar el tiempo, pero como sea. Estos se llaman... Ellos se llaman Hiroshima. Y su álbum The Bridge contenía esta joya, Seven Rivers. Thank you. Hiroshima son músicos norteamericanos, aunque descendientes de japoneses que estuvieron en los campos de concentración dentro de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, para evitar que les dieran pues información a los japoneses, pero claro, llevan varias generaciones ya con ellos viviendo, así que eran más americanos casi que los mismos americanos. Hiroshima, lo reivindican algunos de sus temas en algunas biografías, pero tampoco te creas que hacen mucha incidencia en ello. Esto es el álbum The Bridge, genial, como todos los de Hiroshima, y un tema que especialmente me encanta, Seven Rivers. Nosotros estamos ya a puntito de llegar al final de Confusión, nos queda otro tema y sobre ese ya nos despediremos, el de Chris Botti. Seguimos, esto es, ya sabes, Radio Esperantia y Confusión. Como cada día a esta hora, Confusión. Nuestra confusión es diferente. Chris Botti, excepcional trompetista de Portland, Oregón, que ya hacía una temporada larga ofreciéndonos verdaderas joyas. Esto se incluía en el álbum Midnight Without You del 97, uno de sus primeros trabajos, y este Regrouvable, que además fue el tema con el que yo lo conocí. Espectacular. Pues nada, ha sido un verdadero placer estar contigo. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de quien estuvo contigo, Fran J. Saavedra. Y como decimos siempre, la vida es maravillosa, merece la pena vivirla con toda intensidad. Así que volvemos el lunes, ya sabes que por ser viernes tienes todo ese montón de programas de Radio Esperantia. Ahora concretamente hoy llega José Antonio Martínez Ponce con ese pedazo de programa Black Soul, pero antes ya he escuchado Fantastic de Jesús Hurtado en clave de jazz del amigo Paco Alcaraz. o La Casa del Ratón de Juan Luis Pérez, ya habitual en las ondas de Radio Esperantia, que todos estos programas nos han precedido. Nos hemos incorporado nosotros y ahora le damos ya el testigo a José Antonio Martínez Ponce. A ser felices, volvemos el lunes. Y ya sabes, este podcast y todo lo que necesites de confusión en radioesperantia.com. Te vas ahí a programas, taca, confusión, y ahí tienes todos los enlaces. Bye bye. Hasta mañana, nos despedimos con The Jazz Steppers, su primer álbum y un tema que popularizó George Benson con producción de Quincy Jones. Seguramente te suena, Give Me The Night. Bye bye. Hasta mañana. El lunes.